estoy creciendo, pues no lo estoy sintiendo. Y aunque me cuesta verlo, mi mamá dice que sí. Ella dice que coma y más alto me pondré. Pero cuando lo hago, muy poco me veo crecer. Y no sé si estoy creciendo, pues no lo estoy sintiendo. Y aunque me cuesta verlo, mi mamá dice que sí. Para salir a jugar, oh, llegué a abrir el grifo sin que hoy nadie me venga a alzar. Creo ya que estoy creciendo, pues ahora lo estoy sintiendo. Quizás me cueste verlo, pero ya sé que